la venida de Jesús. Lo estaban esperando, pero no lo querían reconocer por la soberbia que había en sus corazones. No veían la luz. Y por eso dice esta parábola, donde dice: un hombre plantó una viña, ¿verdad? Puso viñadores que la trabajen. Pero, y él se fue y dijo: bueno, cuando vuelvo voy a pedir cuenta de los trabajos, para que preparen y dispongan mi viña. La viña del Señor somos nosotros, la iglesia, y la viña de Dios también eran los judíos. El pueblo de Israel era una viña preparada para recibir al Mesías, que después se iba a transformar en una viña mucho más grande, que es la viña de la iglesia, ¿verdad?, católica, donde Cristo funda algo que supera todo el pueblo de Israel y es para todo el mundo, es católico. Bueno, entonces dice: en esa viña se fue el dueño del viñedo. ¿Y qué hicieron los que fueron a trabajar la viña? Se la querían quedar para sí por envidia. Entonces el dueño de la viña empieza a mandar gente para que pidan cuenta. Son los profetas que fue enviando Dios al pueblo para pedirle cuenta de cómo iban llevando la doctrina revelada, cómo iban aplicando eso en sus vidas personales para preparar la venida del Mesías. Y mataban a los profetas. Se enojaban contra ellos cuando se les decía las verdades. Los profetas y los sacerdotes buenos del Antiguo Testamento. Y entonces, ¿qué pasó aquí? Dijo el dueño de la viña: voy a mandar a mi hijo, a mi propio hijo, ¿verdad? Porque no van a respetar a mi hijo. Y con más razón dijeron: vamos a matarlo, nos quedamos con todo, vamos a heredar todos nosotros, todos los bienes de este hijo. Entonces Jesús les dice eso a todos los fariseos, saduceos, escribas, a todos los poderosos del pueblo de Israel, que eran los grandes sabios, y les dice, ahora díganme ustedes, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Díganme ustedes. Ellos le respondieron: dará muerte terrible a esos desalmados, sin alma. Arrendará el viñedo a otros viñadores para que le entreguen los frutos a su tiempo. Muy bien, ustedes están juzgando bien. Son duros, ¿eh? Pero no se dan cuenta que son ellos. Y ahora Jesús se los va a decir. Entonces Jesús dijo: ¿saben cuál es la piedra angular? La piedra angular cuesta mucho para encontrarla. Es una que tiene que encajar muy, muy bien en una construcción. Es la piedra más importante en los ángulos, ¿verdad?, que es la que sostiene la estructura. Entonces dice: ¿no han leído nunca en la Escritura la piedra que desecharon los constructores? Es ahora la piedra angular. La desecharon y no se dieron cuenta, pero es la piedra angular. Yo soy la roca, yo soy la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Y ahí le va a decir ahora: por esta razón les digo que les será a ustedes quitado el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Se lo vamos a quitar. Y ahí se dan cuenta ellos, al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Tuvieron miedo, por miedo se detuvieron. Pero esa es la respuesta del pueblo, esa es la respuesta que le hace el pueblo a Dios, a Cristo. Bien, en este tiempo de Cuaresma también el Señor pide de nosotros una respuesta. También nosotros tenemos una viña, todos tenemos responsabilidades en la vida, pequeñas o grandes, todos tenemos que rendir cuenta a Dios de lo que Dios nos está pidiendo y tenemos que exigirnos con lo que Dios nos pide, porque nos va a pedir cuenta. Y si uno exige, no me tienen que matar. Los profetas iban a exigir de parte de Dios, lo mataban, porque eran exigentes. Y así hacían los fariseos. Cuando Jesús les decía las cosas, no les gustaba. Lo querían matar. De hecho, lo mataron porque no les gustaban las cosas que les decían. Y buscando excusas y modos distintos, se justificaban. Este es Belcebú, este está poseído, este no sé qué, está loco. De todo le decían a Jesús para justificar sus conciencias, pero no aceptaban las correcciones que Jesús les daba, que eran correcciones de amor, eran por el bien de ellos, el bien del pueblo. Entonces preguntémonos nosotros si en este tiempo de Cuaresma de verdad nosotros nos dejamos corregir, si en este tiempo de Cuaresma todo lo que a mí El Señor me hace saber en mi corazón, a través de mis superiores, de mis padres, de mis amigos, o de quien corresponda, o mi propia conciencia, si yo me dejo corregir, si dejo yo y acepto que el Señor trabaje en la viña de mi alma. Que así sea.